somos histéricas, somos históricas. Las Históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. Muy buenos días a todos, a todas y a todas las personas que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio U. Estamos súper felices de tomar los micrófonos, de darle voz a la historia y de poder compartir con ustedes el contenido que hemos estado preparando. Durante la próxima hora vamos a construir juntas un espacio lleno de acompañamiento, información, rebeldía y sobre todo muchísima sororidad. Para este programa hemos querido traer a la cabina el tema de aborto legal, seguro y gratuito. La norma técnica, qué es, cómo se regula, etcétera, y el papelazo de Costa Rica en este tema. Vamos a estar conversando sobre este tema con Stephanie McClough, que es dirigente de Pan Rosas Costa Rica, es feminista, socialista y psicóloga, y con Ingrid Flores, que es atea, feminista, mamá y defensora de los derechos humanos, ecuatoriana, residente desde hace 8 años, y además es miembro y activista de la plataforma Handmaids Costa Rica. Saludos a Emanuel en controles y acá en cabina de Radio U 101.9 FM. Te saluda María Alba y Cristel. Les recordamos el número de teléfono en cabina por si quieren llamar, hacer una consulta o mandar amorcito. El número es 2283-5283. Hacemos Facebook Live todos los viernes, así que recuerden darse una vuelta por nuestras redes sociales. Lo estamos compartiendo en este momento. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Las Históricas Radio U. Y recuerden que pueden acceder al sitio web de Radio U, que es radios.ucr.ac.cr, para escucharnos en vivo. Y si quieren escuchar los programas anteriores, pueden visitar nuestro setlist en SoundCloud con el mismo nombre, Las Históricas, en el perfil de Radio U. El link directo está en nuestro perfil de Instagram, de Facebook y de Twitter. Y recuerden que nosotros estamos súper emocionadas de decirles que vamos a estar pronto en Spotify para que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales y así van a poder acceder a nuestros programas desde esta plataforma. Les invitamos a quedarse con nosotras acá en cabina y disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. Como les dijimos anteriormente, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de aborto, norma técnica y el papel de Costa Rica en este tema. Pero antes de entrarle a dicho tema, como les decía, vamos a abrir el espacio de crítica y denuncia Me Pasó En. Ok, el Me Pasó En de hoy queremos dedicarlo a la visibilidad bisexual. El pasado 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, porque sí, las personas bisexuales existen. Desde 1993 se conmemora, pero muy pocas personas identifiquen esta fecha. Esta es una orientación sexual que, como las otras, no se elige y va más allá de la atracción hacia la dualidad entre hombres y mujeres, pues puede sentirse atracción por personas cisgénero, personas trans, intersexuales y no binarias. Queremos también desmentir una serie de mitos, y es que ser bisexual no significa que la persona esté confundida o indecisa, que es una pregunta o más bien un comentario que siempre vemos que se le hacen a las personas bisexuales. No es una transición hacia la homosexualidad y tampoco significa gustar de todas las personas. La comunidad bisexual es muchas veces cuestionada desde las personas definidas como heterosexuales hasta las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ, y pues de ahí nace la importancia de ser visible en todos los espacios posibles que las personas bi existen. Desde Las Históricas, para todas las personas que sienten que no son validadas, que se les describe como desorientadas, que se les rondan prejuicios y juzgamientos, a todas esas personas tienen nuestro total apoyo. La B de LGBTIQ+, es de bisexual, bis visibles. Mi despedacito de río. Mi despedacito. Bueno, y como todos los viernes para nuestras secciones de lectoras e informadas, tenemos dos recomendaciones muy interesantes para compartir. Y les recordamos que si quieren sugerir algún material artístico de corte feminista, lecturas, ilustraciones, productos audiovisuales, etcétera, pueden enviarnos la información a través de nuestras redes sociales. E incluso recuerden que si pueden mandar su contenido propio, pueden promocionarlo a partir de nosotras, pueden mandárnoslo por nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, que es lashistoricasrcu@gmail.com. Nosotras siempre vamos a estar súper pendientes y muy contentas de compartir el contenido que ustedes nos manden. Bueno, y la primera recomendación es un documental llamado El Caso Roe. La pueden encontrar en plataformas de streaming como Netflix y YouTube. Es que si bien el tema del aborto no solamente levanta polémica en nuestro país, donde no está legalizado, pues en Estados Unidos, a pesar de que desde el 73 está permitido, hay muchos estados donde hay una sola clínica que la practica, y El Caso Roe, el aborto de los Estados Unidos. Ofrece un repaso no solo de lo que sucedió en estos últimos 55 años, sino también como una medida de salud, como esta medida de salud, perdón, se transformó a partir de la necesidad de votos en un hecho político. Y la segunda recomendación del día es un artículo llamado El aborto en la agenda del desarrollo en América Latina por Marta Lamas, que es una antropóloga social feminista. Pueden encontrar este artículo en línea y recuerden que si alguno de estos artículos o documentales o algo así no los encuentran, háganoslo saber y nosotros podemos hacérselos llegar. Este artículo propone una visión regional sobre la lucha feminista por el derecho al aborto. Nos presenta un panorama acerca de la tensión política entre algunos gobiernos de América Latina y las feministas, en especial a causa de la intervención de la jerarquía de la Iglesia Católica. El Aquelarre, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género. Bueno, les agradecemos a todos, todas y todes por continuar con nosotras en esta mañana. Son las 8 y 12 y como les dijimos, vamos a estar hablando sobre aborto legal, seguro y gratuito, la norma técnica y el papelazo de Costa Rica en este tema. Antes quisiera hacer una introduccióncita para recordar que durante el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones para nuestro país en el tema de aborto. Sin embargo, desde 1999 Costa Rica ha recibido sugerencias de organismos internacionales como las Naciones Unidas para acatar mejores protocolos de atención y salud en temas de aborto. ¿Cómo es posible que vayamos tan atrás en el tema? ¿Y qué está esperando Carlos Alvarado para firmar la norma técnica? Espero que nos llame y nos responda esa pregunta. Para compartir más sobre este tema, nos acompaña Stephanie McLeod, que es dirigente de Pan y Rosas Costa Rica, feminista, socialista y psicóloga, e Ingrid Flores, es atea feminista, mamá y defensora de los derechos humanos, ecuatoriana, residente desde hace 8 años, y además miembro y feminista de la plataforma Handmaids Costa Rica. Hola chicas, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Bueno, para comenzar la entrevista, nos encantaría que primeramente Steph nos cuente un poco acerca de la organización Pan y Rosas y que luego Ingrid nos cuente un poco de Handmaids Costa Rica. Claro, perdón. Primero eso, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días aquí en cabina a todas chicas y bueno, a quienes nos escuchan también, ¿no? Sí, Pan y Rosas es una organización internacional de mujeres. Estamos como en alrededor de 15 países en el mundo. Y bueno, somos una organización de mujeres estudiantes, trabajadoras principalmente. Y en general luchamos por defender los derechos de las mujeres. Entre esos, el derecho democrático al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? El derecho a decidir. En contra, por ejemplo, de los abusos de las patronales, en contra de, un ejemplo que podríamos ver aquí en la Universidad de Costa Rica es el despido de la compañera y de los dos compañeros de la Facultad de Educación, que son despedidos por denunciar acoso laboral en la Facultad de Educación, y la institución respalda este despido, ¿no? Entonces, bueno, nosotras como Pan y Rosas acompañamos la denuncia y exigimos la reintegración inmediata de la compañera y los compañeros, para dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro. Por tu parte, Ingrid. ¿Qué tal? Pertenezco al colectivo Handmaids Costa Rica. Tenemos un año, ya cumplimos en febrero. Ese colectivo se basa en la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada. y se trata de una distopía en la que las mujeres han perdido todo tipo de derechos humanos y se utilizan para la reproducción obligada en una época en que el tema de fertilización de las mujeres y todo está totalmente por el tema de contaminación. Las mujeres llegan, las mujeres se ponen infértiles, los hombres tampoco pueden procrear y son obligadas a parir. O sea, este cuento que, bueno, es ahora como una realidad en todo el mundo, esa obligación a la maternidad. Claro. Bueno, hablando sobre aborto y sobre cómo este tema llegó a nosotras, ¿ustedes recuerdan o más o menos cuáles fueron esos primeros acercamientos hacia el tema? Como si alguna vez en sus casas hablaron al respecto, escucharon por algún lado este primer acercamiento a este proceso y derecho tan importante para la mujer. Sí. Perdón. Tranqui. En realidad, a mí como mujer, la primera vez que yo me acerco al tema del aborto es por experiencias de amigas cercanas, ¿no? En el cual simplemente nos vemos sometidas al aborto clandestino. Uh-huh. Es el primer acercamiento que yo tengo. Y de ahí empiezo como un día a pensar, ¿no? Como, ok, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Realmente las mujeres, principalmente las mujeres de la clase trabajadora, cuando queremos decidir sobre nuestro cuerpo y terminar con un embarazo, realmente tenemos que acudir a redes clandestinas y nos vemos sometidas, por ejemplo, a quedar en deudas, a redes de tráfico, situaciones de completa insalubridad, por ejemplo, ¿no? Y luego me topé con un grupo de compañeras que estaba llevando adelante un proyecto que se llama el Foro del Aborto Costa Rica. Y bueno, empecé a trabajar con ellas, a hacer puestos en la universidad y empezamos a hacer en efecto foros en distintas facultades de la Universidad de Costa Rica, y esto inclusive nos lleva a la UNA, al TEC y finalmente a diferentes colegios en el país, e inclusive hacer un foro en la Asamblea Legislativa. Y luego de este proceso, ¿no? De realmente nosotros lo que hacíamos era hablar sobre las verdades del aborto, ¿no? Entonces hablábamos de los mitos y de las verdades del aborto, ¿no? Y luego de esto es que nosotras fundamos en 2017 Pan y Rosas acá en Costa Rica, y de ahí en adelante, bueno, no hemos parado. Interesante que las dejara como en los colegios y algo así. Claro. En los dos colegios que yo estuve jamás me hubiese visto que llegara alguien a hablarme del aborto. Claro, yo creo que eso es súper importante. De hecho, tu comentario, ¿no? Porque una creería que no, que es súper cerrado, que los chicos y las chicas no quieren escuchar sobre esto y que los profes y las profes son súper conservadoras, y en realidad no. Y de hecho, en las zonas rurales es impresionante, pero es donde hay más apertura, donde la gente está más ansiosa de tener información, de poder tener una posición informada. Sí, por su parte. Bueno, por mi parte, bueno, digamos que he tenido suerte de que en el tema de abortos en Ecuador ya había, digamos, un avance. Y sí se conseguía el misoprostol, sí se conseguían en ese tiempo, bueno, se llamaba Citotec, que son unas pastillas que hacen el mismo efecto. Entonces, digamos que en el tema de acercamiento, sí, con familiares, amigas, no había problemas de victimización ni de juzgamientos, pero te estoy hablando hace mucho tiempo, hace casi 20 años. Entonces, ahora es increíble cómo, en lugar de avanzar en este tema, en lugar de haber un poco más de apertura, como algo más normalizado, porque las mujeres abortan todos los días, nos abortamos todos los días, a veces sin darnos cuenta, porque es un proceso natural del cuerpo. Así como el embarazo es un proceso fisiológico, el aborto es parte de un proceso. Si el cuerpo, por estrés, por cambios hormonales, por enfermedades, por presión, se puede dar un aborto de forma natural. No hay que satanizarlo como algo que nunca va a pasar o que va a culpar a la mujer por el hecho de interrumpir su embarazo. Uno puede tomar y debe tomar la libre decisión de ser madre o no ser madre. Claro, y más adelante vamos a hablar como de esto, de verdad, de que la maternidad tiene que ser deseada o no va a ser, ¿verdad? Así es. Pero bueno, con esta pequeña introducción de las chicas, vamos a ir a nuestra primera pausa y ya casi estamos de regreso. Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Bueno, y les agradecemos muchísimo el continuar con nosotras. Son las 8:23 de la mañana y para este segundo bloque, bueno, consideramos prudente aclarar ciertos conceptos básicos que incluso muchas de nosotras, que a pesar de estar a favor del aborto, digamos, no entendemos en totalidad, y sería bueno como saber diferenciar y conceptualizar correctamente. Así que, Steph, si nos pudieses hablar un poco acerca del concepto de aborto impune, si aborto impune es igual a aborto terapéutico, digamos, y como les decía en la pausa, ¿dónde entra la norma técnica en todo eso? Sí, de hecho lo que podríamos es hacer como tres como conceptos, por así decirlo, ¿no? Que es el aborto impune y el aborto terapéutico. Y aborto legal, ¿no? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estas tres cosas. Primero yo equipararía, digamos, el aborto impune con aborto terapéutico. El aborto terapéutico es lo que tal vez en otros países se conoce como aborto por causales. Usualmente las tres causales más usuales es la incompatibilidad con la vida extrauterina del producto del embarazo, que peligre la vida de la madre, y por violación, ¿no? Aquí el aborto impune, lo que está estipulado, ¿verdad?, en el Código Penal, inclusive desde los 70s, es que si la vida de la madre peligra, la mujer debe, por ley, tener acceso a una interrupción terapéutica del embarazo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este artículo del Código Penal no se aplica en este país, ¿no? Como lo estaba diciendo Ingrid ahora, las mujeres son criminalizadas, son perseguidas, son juzgadas, inclusive en las instituciones médicas donde se debe, públicas, ¿no? Donde se debe aplicar este derecho. Este servicio médico que además realmente, o sea, compañeras, es súper básico para un médico de realizar, ¿no? Desde tomarse una o dos o tres o cuatro pastillas hasta un raspado, ¿ya? Es súper sencillo, un procedimiento médico básico. ¿Qué viene a hacer la norma técnica? La norma técnica viene a protocolizar en qué momento a una mujer se le debe de aplicar la interrupción terapéutica del embarazo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Primero, el problema político nacional respecto de no solamente la norma técnica, que ya voy a profundizar en eso, sino que también cuál es el alcance de la norma técnica, ¿no? ¿Cuál es el, ni siquiera de la norma, porque la norma viene a protocolizar lo que ya está estipulado en el Código Penal. ¿Cuál es el problema de que ese sea el único avance, ¿no? ¿Por qué? O sea, la norma técnica tiene que salir. Luego, como les digo, hablamos de eso. Pero el asunto es que sigue siendo muy limitado. En Chile, por ejemplo, aprobaron hace poco la interrupción terapéutica del embarazo y eso no alcanza ni el 3% de las mujeres que realmente necesitan o simplemente quieren terminar con su embarazo, ¿no? Es muy limitado. Y en ese sentido, lo que pasa es que estamos hablando de que la gran mayoría de las mujeres que no van a tener acceso a un procedimiento son las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres más pobres de este país, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita tal vez también podemos profundizar un poco en esto, ¿no? Porque son todos los mitos que hay alrededor, toda la presión social inclusive que hay alrededor de nosotras cuando lo que queremos es decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Ahí está el núcleo, digamos, del problema, porque cuando hablamos de aborto realmente podemos hablar de problemas sociales, políticos, claro, educativos, sexuales y reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tal vez podríamos inclusive ampliar un poco más sobre esto. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahorita con la norma técnica? Lo primero es que nosotras no sabemos qué es lo que dice esta norma técnica. No sabemos qué es lo que se va a firmar. Entonces, bueno, primero necesitamos que esa norma sea pública. Que seamos nosotras quienes decidamos qué es lo que está diciendo ahí. Segundo, ¿qué fue lo que dijo el ministro de Salud, Daniel Salas? Que esa norma está preparada para salvar las dos vidas. ¿De quién es la consigna de las dos vidas? De la derecha y de las iglesias conservadoras, ¿ya? De la derecha conservadora y de las iglesias. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una norma que se esté pensando para las mujeres. Y en ese sentido hay una crítica muy grave que nosotras como mujeres, como estudiantes, como feministas, como parte del movimiento de mujeres, ¿no? Que luego podemos hablar un poco más de eso. Tenemos que identificar con mucha claridad. Y luego lo gravísimo que es el gobierno del PAC, directamente Carlos Alvarado, que se deja decir cualquier tontería ya respecto de eso, empezando porque si no fuese porque él está en el puesto que tiene, no se estaría hablando de aborto en este país, lo cual es un insulto para todas las mujeres que desde los años 70 en este país están luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Es una falta de respeto y una bofetada, digamos, de este Carlos Alvarado. Y lo segundo, que es una denuncia muy grave que nosotras, por lo menos en Pan y Rosas, venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, es que Carlos Alvarado, durante la gran huelga en contra del plan fiscal del año pasado, le dice a diferentes colectivas que si no hay plan fiscal, no hay norma técnica, ¿no? Uh-huh. Un gran chantaje de un canalla realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente no da cuenta de la conexión que hay entre que por la aprobación de este plan fiscal vamos a tener más de 18,000 pobres en el país, de los cuales, bueno, la gran mayoría vamos a ser mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres encabezamos los índices de pobreza, de desempleo, etcétera, ¿no? En este país. Y eso significa que las condiciones para acceder a la interrupción de un embarazo son todavía peores, ¿no? Más clandestinas, más insalubres, con muchísima más condena social, ¿no? Y hay que hacer el ligamen entre pobreza y reproducción social de la fuerza de trabajo, que es el rol que tienen las mujeres en la sociedad capitalista y patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco, digamos, yo haría como los límites conceptuales, ¿no? Haciendo la clara salvedad, digamos, de los límites que igual todavía tiene el aborto terapéutico. Nosotras decimos la norma técnica hay que firmarla ya. ¿Por qué? Porque viene a protocolizar lo que ya por ley se garantiza en este país, pero sabiendo que no es suficiente. Y en ese sentido, yo creo que queda la gran pregunta que vamos a hablar un poquito más tarde, que es, ¿qué tenemos que hacer nosotras como mujeres? ¿Cuál es la tarea que tenemos? ¿Cuál es el movimiento de mujeres que queremos construir, ¿no? Bueno, yo por lo menos he visto mucho de, ay, usted es mamá, ¿cómo puede estar de acuerdo con el aborto? Claro. Estas típicas imágenes en Facebook que vemos como de mamás embarazadas diciendo que no porque estén de acuerdo con mamás el aborto. Mamás embarazadas con el pañuelo verde. Ajá, exacto. Y más que todo con respecto a este lema de la maternidad, ¿será deseada o no será? Apela como al respeto por la autonomía de los cuerpos y a la importancia de una buena salud emocional, mental y física de las mujeres, las madres y sus hijas o hijos. ¿De qué forma, pues, sienten ustedes que la imposición de la maternidad, más allá de beneficiar a la madre o al niño o niña, puede terminar siendo un proceso nocivo y traumante para ambas partes? Mira, primero que ser mamá no es nada fácil, ¿verdad? Estás pasando por un proceso fisiológico en que el cuerpo de uno cambia totalmente. El embarazo en sí deja secuelas en una mujer, o sea, secuelas físicas, emocionales y psíquicas, o sea, uno tiene que prepararse para ser madre. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada vez una niña embarazada, claro, ya no tiene ni la madurez emocional, ni física, ni psíquica para llevar adelante un embarazo. Entonces, este tema de imposiciones obviamente restringe los derechos de esta niña, de esta mujer. Igual, si es un adolescente, si no tiene los medios suficientes, ya en el tema económico es mucho, mucho peor, más duro, y el estigma social y el señalamiento por parte de, obviamente, la mayoría de la sociedad conservadora en el país. Entonces, este tema de esa obligación que lleva a las mujeres, que quieren llevar, mejor dicho, a las mujeres, y no la voluntad de la mujer de ser madre o no, eso es el estigma más grande que se le puede dar. Es una violencia a sus derechos, es maltrato y es tortura. Un embarazo no deseado es tortura. Y eso es algo que tiene que estar bien claro. Y por esto es que se está peleando por esta norma. Porque necesitamos ya parar el tema de tortura en las mujeres. Las mujeres tenemos derechos. Y los derechos sexuales y reproductivos es parte de los derechos de las mujeres. Porque eso es tan importante y tan frustrante a la vez el tema, porque uno siempre ve como de personas que no van a cargar nunca con un embarazo ni van a saber lo que es experimentar eso durante 9 meses, que es que, o sea, también salen con la idea de, okay, dalo en adopción, como si 9 meses de un proceso en el cuerpo fueran, no sé, ir al baño, cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, como si fuera absolutamente cualquier cosa, y tampoco hay realmente un interés por el cuerpo de nosotras, en lo más mínimo. De hecho, una vez que incubamos, ya no, claro, ya dejamos de ser y nos volvemos simplemente el transporte, ¿verdad? el vehículo. E incluso esta frase que a mí me, yo no sé si ustedes las vieron, que a mí me pareció como, era una imagen de un niño en una cama, que decía que una vida no se salva por solo dejarla nacer, sino que es toda una cuestión de que no solo por dejarla nacer, por todo esto que estamos hablando de experiencias traumáticas, que puede ser para, tanto para la madre como para el niño o la niña, y lo importante de esto, porque cuando ya se deja al feto nacer, entonces ya estoy salvándole la vida sin tomar en consideración todo lo que va a significar para la madre y para el niño o la niña, el nacer, el que se desarrolle, pues su vida, todo el asunto. Una maternidad obligada es un tipo de esclavitud. Claro. Claro, y además... Yo sí quería agregar algo con lo que dijiste, porque de hecho nosotras en el foro del aborto hablábamos de ese argumento, de una adopción. Y luego lo que pasa es que también nos enfrentamos a que, por ejemplo, si no me equivoco, es en Guatemala, que es uno de los países en los cuales el Estado está involucrado en las mayores redes de trata de niños, justamente porque obligan a mujeres a llevar adelante un embarazo no deseado, toman esos niños y los venden, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, no estamos hablando de una problemática, digamos, incubada, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, a mí lo que me parece es que tenemos que colocar el tema de que es el derecho a decidir. Ahí realmente es donde yo creo que encontramos el problema, ¿no? En el hecho de que las mujeres tengamos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Porque realmente, por ejemplo, la posición del gobierno del PAC en este momento, de Carlos Alvarado directamente, tiene que ver con que su compromiso está más ligado directamente tanto con las empresas, por el chantaje, digamos, que hace, así como con las iglesias. Uh-huh. Si no, ¿por qué? ¿Por qué no ha firmado? Su compromiso no es con las mujeres, ¿no? Y hay claramente un interés de frenar que las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Claro, y Steph, ahorita que hablabas de esto, sabemos que alrededor del aborto hay demasiados mitos, mucha desinformación, datos falsos, incluso se llega a tergiversar la ciencia, ¿verdad? Claro. Y con todo esto de la creencia, siendo Costa Rica el único estado confesional en América, ¿cómo podemos combatir los falsos rumores y la imposición religiosa en el tema del aborto? ¿Qué tipo de procedimientos se llevan a cabo cuando una chica decide interrumpir su embarazo y con qué opciones cuenta? Claro. Sí, a ver, lo de los mitos es impresionante, ¿no? O sea, a ver, primero está toda esta carga religiosa y moral de que abortar es pecado, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que aclarar una cosa. El problema que nosotras enfrentamos en este país es que abortar es criminalizado, ¿ya? Ese es el verdadero problema, ¿no? Hay que meter la moral, pues. Claro, a ver, sí. Se argumenta, digamos, que las mujeres nos vamos a ir al infierno. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que nosotras no podemos tomar una decisión social, política y de derechos sexuales y reproductivos basados en la moral de un grupo de personas, ¿no? Ahí hay una imposición religiosa que se hace, ¿no? Claro. ¿Cómo se combate esto? Bueno, con información, ya, hablando realmente de qué es lo que sucede, todas estas condiciones sociales de las que hablaba Ingrid, por ejemplo, ¿no? Lo otro, no sé, otro tipo de mito, si se legaliza el aborto, si el aborto es legal, seguro y gratuito, las mujeres van a salir corriendo a abortar, sí, ¿verdad? Eso es lo que más. Está comprobado que en todos los países en los cuales el aborto es garantizado como un proceso seguro, legal, gratuito, sin persecución, sin criminalización, ¿no? La cantidad de abortos se reduce, ¿ya? ¿Por qué? Porque la legalización del aborto va acompañado de educación sexual, ¿ya? Va acompañado también de procesos de socialización entre nosotras que son distintas. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente, yo insisto con esto, ¿no? Tiene que ver directamente con la condición de la mujer en la sociedad. Tiene que ver con que, en efecto, nos reconocemos a nosotras mismas como sujetas de decisión de nuestro propio cuerpo. Entonces hay un elemento que me parece que Ingrid como que lo tocaba ahora, hay un elemento de cambio psíquico inclusive, ¿no? Del lugar que las mujeres tenemos en la sociedad, ¿no? De hecho, el primer ejemplo, digamos, de esto fue en la Revolución Rusa. Fue el primer país, digamos, en el mundo donde se legaliza, y en efecto lo que sucede inmediatamente después de que, porque eso se legaliza porque las mujeres empiezan a movilizarse y exigir, y inmediatamente se legaliza, lo primero que hacen es empezar a exigir educación sexual. Ni siquiera salir corriendo a abortar, ¿no? Que es el gran mito. Sino que, ok, bueno, ahora queremos educación sexual. ¿Cómo se usa un preservativo? ¿Cómo se usan los anticonceptivos? ¿No? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis métodos? ¿No? Y acceso a esas oportunidades. Claro, por supuesto. Dar, ¿no? Pero otra cosa es por que supuesto. Yo ahí podemos que hablar, por ejemplo, acceder. De la gran traba que se están poniendo en todas estas gigantescas farmacéuticas para no vender la pastilla del día después. ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que sus intereses son los negocios, no nuestros cuerpos, ¿no? Y en ese sentido está bien, bien, bien clara la consigna de nuestras vidas valen más que sus ganancias, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Como decía ahora, de verdad, hace un rato, el procedimiento para interrumpir un embarazo es sumamente sencillo. Además, hay mucha investigación científica, ¿no?, de cuáles son la cantidad de semanas, 12 semanas, 17 semanas, ¿no?, en las cuales realmente es seguro, tanto para la mujer como para el producto del embarazo, interrumpir el proceso. Y dentro de esas, ese rango de tiempo, ¿no?, es completamente seguro. De nuevo, con medicamentos, con un raspado vaginal, ¿no?, que es sumamente sencillo de realizar, cualquier médico, una aspiración, uh-huh, claro. De hecho, eso es lo que menos se utiliza, ¿no? Usualmente son pastillas. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de las mujeres que deciden abortar en este país lo hacen bajo condiciones clandestinas, con medicamentos que vienen del mercado negro, y en ese sentido les cobran un dineral por pastillas que no sabemos cuál es el verdadero contenido químico, ¿no?, que tienen. Las atienden de nuevo en lugares completamente insalubres, con personal médico que no sabemos cuáles son sus referencias médicas reales, ¿no? Y finalmente también son mujeres que se ven sometidas a situaciones de gran dolor, no solamente físico, sino también psíquico. ¿Por qué? Porque tienen que someterse a estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer tiene acceso a un procedimiento seguro en un hospital, que sea gratuito además, porque estamos hablando de la gran mayoría de las mujeres de la clase trabajadora de este país, que podemos hablar de que es más del 62% del país, ¿ya? Sin todo el peso de la criminalización, de la persecución, de que entres a un hospital y te juzguen directamente, te nieguen el procedimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, está dicho, digamos, en asambleas colegiadas de psicólogos, de médicos, la ONU, etcétera, ¿no? Todas estas, ¿verdad? Sí, instituciones legitimadas. Claro, además de lo que las mujeres tengamos que decir al respecto, ¿no? Que somos quienes conocemos nuestro cuerpo, pues. Cientos de organizaciones de izquierda, de movimiento de mujeres, organizaciones de mujeres, etcétera, ¿no? Es más complicado para una mujer llevar adelante un embarazo no deseado que terminar con un embarazo de manera segura. Uh-huh. Así de sencillo. Y más caro. Eso es lo que dice la ciencia. Y es mucho más caro. Sí, claro. Por supuesto. Ay, sí quisiera agregar algo, ¿no? Que bueno, dentro de los mitos. Uh-huh. De esos videos raros de niños así, de qué sé yo, de 3 años que sí, que salen ahí unas imágenes horrorosas. Y es que dentro de la finalización del embarazo o la interrupción del embarazo, que es lo mismo, ¿no?, que sí, que el proceso se vuelve a reanudar y por eso no es interrupción, mito, porque si se interrumpe es porque fue un proceso que inició y se termina. Uh-huh. Ya. Entonces, sea de forma natural o voluntaria, o espontáneo o inducido, como quieran llamarlo, natural o voluntario, espontáneo o inducido, se da antes de que el feto pueda vivir fuera del útero, que esto se da antes de la semana 20 a 24. Pasado este tiempo, es muerte fetal. Entonces son términos que no los conocen, entonces creen que tienen 6, 7 meses, están con la paz así, y creen que pueden hacerse un aborto. O sea, no, hay una legislación en la mayoría de los países donde está permitido, donde es legal, por lo general es antes de las 12 semanas. Es decir, en el primer trimestre, ya, que es donde se dan la mayoría de los abortos espontáneos. O sea, estamos, digamos que, haciéndole dentro del proceso natural del cuerpo, se está legalizando este procedimiento. Entonces, eso quería nada más agregarlo. Aclararlo, sí, claro. No, y además también agregar el elemento este que vos preguntabas respecto de la iglesia. Uh-huh. Es una grandísima hipocresía también la iglesia en este país, en el mundo, digamos, está la iglesia católica directamente, inclusive las iglesias evangélicas, sí, completamente deslegitimadas por la gran cantidad de casos de abuso sexual hacia niños y niñas que tienen en sus espaldas las iglesias. Sí, es una grandísima hipocresía que se pongan a hablar de la moral que debemos tener las mujeres. Y trata, y la prostitución, trata, ¿no? Y la cantidad de noticias de abusos sexuales hacia, por ejemplo, monjas que obligan a abortar en las iglesias, ¿no? Claro. Esas son cosas reales, ¿no? Que, de las cuales también nosotras tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque las iglesias son una de las fuerzas políticas que, especialmente en este país, están detrás de que las mujeres no tengamos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Claro. Sí, desde una perspectiva teológica, bueno, yo estudio antropología, entonces claro, por allá a veces le llego por ahí. Podemos reconocer que a nivel histórico, María, de hecho, al quedar embarazada, tenía aproximadamente 15 años y obviamente no fue de una paloma, ¿verdad? Muy posiblemente en ese entonces había mucha intervención de Roma en estos pueblos, digamos, y muy posiblemente fue producto de una violación. Claro. Y estas situaciones no se hablan como lo que son, claro, sino que se fantasean, ¿verdad? Que la paloma que bajó, que la abnegación. Se entonces, glorifican. Sí, claro. E incluso sí, es un poco perverso, si lo vemos de alguna forma, porque romantiza una situación muy, muy traumante, digamos, y que realmente no toma en cuenta que estas personas se exilian de un lugar y sucede todo este proceso de migración y todo esto que es bastante fuerte. Pero bueno, para continuar con el tema, les quería mencionar que, bueno, según en un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica el año pasado, durante el 2018, nos damos cuenta que, a pesar de que la mayoría de los costarricenses están a favor del aborto terapéutico, aproximadamente un 55%, muy pocos apoyan el aborto libre, solamente el 11%. Entonces la pregunta va por ahí. ¿Por qué es tan molesto para las y los ticos pensar en una mujer que por simple descuido, desinformación o por simple deseo de simplemente interrumpir su embarazo, cuál es el problema con eso, verdad? ¿Y por qué el apoyo existe mayoritariamente cuando somos víctimas y no cuando decidimos? Claro. Pues, a ver, yo creo que daría dos respuestas. La primera, que me parece que es más jerarquizada, tiene que ver directamente con un sistema patriarcal, ¿ya? En el cual, en efecto, las mujeres no somos sujetas de la propiedad privada, ¿no? No solamente del varón, sino del Estado, de las empresas, ¿verdad? De las iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren lucrar con nuestro cuerpo, con el producto de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de las mujeres de la clase trabajadora, ¿no? Directamente. ¿Qué es lo que sostienen? La reproducción de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Son las que mantienen, ¿no? A los nuevos trabajadores, las nuevas trabajadoras. Y además, un trabajo que la doble jornada laboral no remunerada, por ejemplo, ¿no? Al sistema capitalista y patriarcal necesita de que las mujeres, ¿no? Hagamos este trabajo, ¿no? Un trabajo en el sentido de claro. Y la verdad es que a mí me parece muy impresionante si lo pensamos así. Hablemos de imperialismo y colonia, ¿no? En los principales países imperialistas, los más desarrollados, ¿no? El aborto es legal. Pero si venimos a América Latina, si vamos a África, si vamos a los países más explotados, más expoliados, ¿no? Por las otras potencias imperialistas, el aborto no es legal. Es en estos países en donde es más restringido los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Se trata de sostener esto. Y luego, me parece que también la otra respuesta es porque tenemos que llevar adelante una gran campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, en la cual informemos a la gente, en la cual seamos nosotras directamente quienes vayamos a donde todas estas mujeres y decirles, no, es que vea, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene que ver con mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, ¿no? Y no sobre la reproducción de esta forma, este sistema, ¿no? de expoliación sobre nuestros cuerpos. Porque realmente dentro de yo uso estas palabras, ¿no? Dentro del proletariado las mujeres somos las más pobres, las más explotadas, las que tenemos doble jornada laboral, ¿no? El trabajo de cuido, claro, de casa. Claro. Sí, a eso me refiero, ¿no? Ese es todo el trabajo no remunerado, ¿ya? Que es el de la reproducción social de la fuerza de trabajo. Y en ese sentido es que sí, nosotras lo que pasa es que tenemos que poner una gran fuerza, tenemos que unificar a todos los diferentes colectivos, grupos, partidos de izquierda, a todas nosotras las que estamos interesadas en garantizar este derecho democrático, ¿no? Para hacer una gran campaña por el aborto legal, yo creo que hay que seguir, por ejemplo, creo que tenemos que seguir el ejemplo de la Marea Verde en Argentina, ¿no? En la cual las chicas de secundaria salen de sus colegios, todas con pañuelo verde, ¿no? Y bueno, también dar cuenta de que no, o sea, fueron 70 dinosaurios que votan en contra de que más de 1 millón de mujeres en las calles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hablamos de leyes que son patriarcales, uh-huh, que también es parte, digamos, de las razones por las cuales la gente nos apoya, entre comillas, estoy haciendo comillas a los que nos escuchan, ¿no? Nos apoya, ¿no? Cuando somos víctimas, pero no cuando queremos decidir, ¿no? Y, de hecho, hay un estudio súper interesante, ahorita no lo voy a citar demasiado, ¿no? Género y locura, de una psicóloga aquí de la escuela de psico, Mercedes Flores, si no me equivoco, donde habla de cómo se elaboran todos los estatutos médicos de este país y todo lo referente a los órganos sexuales de las mujeres es percibido como elementos de incapacidad de la mujer. Cuando nosotras menstruamos no podemos decidir, cuando estamos hormonales no podemos decidir. Hay sostén histórico de que las mujeres no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, no solamente respaldado por la institución médica, sino justamente por el hecho de que se considere dentro del capitalismo y el patriarcado que las mujeres somos sujetas de la propiedad privada, ¿no? Bueno, como para ir cerrando un poco más este bloque, en ocasiones escuchamos que dejamos de tener autonomía y libertad de decisión sobre nuestro cuerpo cuando existe otro cuerpo en gestación dentro de nosotros. Ingrid, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto, verdad? Porque entonces nos dicen que sí, que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, pero es que ya no es solo nuestro cuerpo, ya hay otro en desarrollo que no tenemos para decidir sobre él, ¿verdad? Entonces, pues ¿cuál es tu opinión con respecto a todo esto? Todo esto de que, pues que al parecer, como dice May, importa más este cuerpo en desarrollo que el que ya existe. No, yo tengo digamos que el concepto básico, y esto digo de grado de mi abuela, porque mi abuela nos ha dicho, mi mamá y ahora yo, y algo que repito, si la mamá no está bien, el feto, niño, lo que vaya a ser, no está bien. Si uno no se siente capacitado, ya sea física, emocional o psicológicamente, para llevar un embarazo, entonces debe tomar la decisión, mientras más pronto, mejor. Porque obviamente ya el hecho de ser madre es, o sea, uno siempre va a estar primero, uno debe ponerse primero. No hay que ser, ni cuando es mamá, la que se quita de la boca para darle de comer al hijo. No, uno debe tener su autonomía y debe tener también el respeto a uno mismo y su tiempo para poder llevar a cabo algo, o sea, para llevar a cabo un embarazo y para llevar a cabo una responsabilidad tan grande. Porque yo te digo, no es una esclavitud. No podemos, entonces, dejar que nos sigan esclavizando así. Debe ser una decisión formada, informada y voluntaria. O sea, como tiene que ser. De hecho, a mí me gusta mucho como lo dice Ingrid todo el tiempo, así como que ya lo tiene súper interiorizado. Sí, sí. En el sentido de que el embarazo es un proceso. Así ya, es, el embarazo no es un acto ipso facto. Ah, ya. No, que mágicamente está ahí. Claro. Y hay un montón. Es algo que depende de, 100% de uno. 100% uh-huh. de uno. O sea, no es algo que, como dicen, no, es que, por ejemplo, esos monumentos, cosas, lo ponen ahí solito, al feto, ¿no? Como que alrededor no hay nada, como que vivir en una burbuja de aire. Y no es así, claro, o sea, primero debe estar siempre la figura de la mujer. Ajá. Siempre. La figura de la mujer es la que va a dar, esa es la que va a dar o no va a dar esa concepción. Me remite un poco a la figurilla del feto que está como dentro de una chica que está como cristalizada, que ella es como transparente, ejemplo, y el feto es el único que se ve, claro, digamos, esa es la realidad, claro, esa es la realidad, y es un literal así. Y de lo la magnifican forma en la que, cuando claro, no tiene que ser así. Sí, a mí algo súper importante con respecto a lo que decís, es que mi mamá siempre me ha dicho que primero una es mujer y luego una es madre, por es supuesto. Hija, es lo que sea, uh-huh. Porque mi mamá siempre ha sido como esto, así como que yo primero soy yo, primero uh-huh. soy mujer, primero soy lo que sea antes que sea lo que sea, pues. Entonces esto me parece súper importante como recalcar, primero somos mujeres, primero somos personas independientes, autónomas, uh-huh. autónomas, perdón. Y la gente como que en serio necesita entender eso, necesitan entender que antes que ser cualquier cosa somos mujeres, y somos mujeres que decidimos sobre nosotras, y esto uh-huh. es algo que pues que lastimosamente es algo por lo que tenemos que luchar, pues tenemos que estar constantemente recalcando, mira, soy mujer, tengo derechos, o sea, por si se te había olvidado, ¿me entienden? Ay, sí, pero bueno, chicas, muchas gracias por estar acompañándonos hoy, por dicha, por dicha nos dio chance de preguntar todo lo que queríamos preguntar. Sí, perdón, claro, te interrumpí, no quería decirlo después, nada más eso para, o sea, como para cierre, hacer una invitación, hoy de 1 a 5 en la Facultad de Letras vamos a tener un festival por el derecho a decidir, y eso, ojalá todos y todas invitadas que se acerquen, vamos a tener, vamos a tomar café, vamos a tener camisetas, vamos a tener artistas, poesía, música, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente en pos de hacer esto que les comentaba ahora, ¿no? Una gran campaña por el derecho a decidir, y en ese sentido yo también como estudiante de la UCR, ¿no? Aquí en Radio U, decirle a todas las que nos escuchan que realmente la tarea que tenemos es poner en pie una gran campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, poner en pie un gran movimiento de mujeres dentro de la Universidad de Costa Rica, y en ese sentido, por ejemplo, seguir el ejemplo de nuestras compañeras en Guanacaste, que pusieron en pie, digamos, un gran movimiento que logra inclusive la gran victoria de la renuncia de una autoridad universitaria acusada de una gran cantidad de denuncias de abuso, ¿no? Y de hostigamiento y etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nosotras tenemos un gran problema que tiene que ver con que la dirección actual del movimiento estudiantil en la Federación de Estudiantes, que también está en manos del PAC, se comporta como un gran agente que impida que nosotras pongamos en pie un gran movimiento estudiantil, un gran movimiento de mujeres, y en ese sentido yo les llamo a la independencia política de los partidos del gobierno, que confiemos en nuestras fuerzas, ¿no? Para en efecto poner en pie un gran movimiento de mujeres y una gran campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Claro, sí, me gustaría decir algo. Bueno, primero que instar a Carlos Alvarado que firme ya la norma técnica para el aborto terapéutico. Es una deuda histórica que tiene con las mujeres de Costa Rica. Y para cerrar, bueno, quisiera decir por mi parte que ni la cárcel, ni el exilio, ni la horca, ni la guillotina han detenido a las mujeres en la historia para hacer garantizar sus derechos. Así que ni las amenazas de grupos conservadores, religiosos, etcétera, tampoco nos van a detener en esta reivindicación. Ya, y que no subestimen a las mujeres en Costa Rica. Correcto. Por supuesto. Y qué buen programa. Ay, chicas, pues sí, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Rápidamente les mencionamos a todas las personas que nos escuchan que ya casi empieza la Peña Feminista organizada por Aborto Legal Costa Rica. Es a las 10 de la mañana, de 10 a 12 en mediodía, en la Plaza de la Democracia, por si quieren darse una vuelta. Por otra parte, mañana. Disculpen. Me he equivocado. Bueno, mañana al mediodía. Sí, y por otra parte, la colectiva por el derecho a decidir los y las invita a la presentación de su calendario 2019-2020, será este sábado 28 de septiembre a las 7 p.m. frente a Plaza Teatro. Y para finalizar la sección de agenda de hoy, las y los dejamos con una cordial invitación que fue preparada por nuestras compas de Babieca. Hola a todos y todas, nosotras somos Babieca Costa Rica, primer festival internacional de payasas del 7 al 13 de octubre. No te lo pierdas. Estaremos en San José, San Ramón y Puerto Viejo. Las mujeres toman la cena e invitan a compartir en familia la medicina de la risa. En un mundo donde caben muchos mundos y donde la risa es el idioma universal. Espectáculos, talleres, conversatorios y muchos países invitados. ¡Que viva la alegría! ¡A disfrutar! Más información a través de las redes sociales. Visita la página de Facebook Babieca Fest Costa Rica o busca directamente el evento. Lo encontrás como Festival de Payasas Babieca CR Primera Edición. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Bueno, Radio Escuchas, nos despedimos por el día de hoy. La verdad, yo estoy muy contenta con el programa. Siento que hablamos muchas cosas que se necesitan hablar, que necesitamos ponerlo como tema de conversación. Entonces estoy muy contenta, todas siento que estamos muy contentas con lo que surgió hoy. Agradecemos a toda la producción, al controlista y sobre todo a ustedes que nos abren el espacio para hablar estas cosas tan importantes. Durante el próximo programa vamos a estar hablando acerca de apropiación cultural, un tema tan importante, tan necesario de que hablemos. ¿Qué es? ¿Cómo la ejercemos? ¿Y cómo podemos evitarla? Así que no olviden sintonizarnos el viernes a las 8 de la mañana por Radio U y nuestras redes sociales. Nos estamos escuchando. Las históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escúchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.